vivimos con la Iglesia ese misterio que afirmamos al rezar el credo como símbolo y resumen de nuestra fe, cuando decimos creo en la comunión de los santos. ¿Qué son los santos? Solo Dios es santo, pero son santos también los hombres que han sido hechos hijos de Dios. Es decir, es santo todo aquel que por la gracia santificante ha sido hecho hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Todo aquel que por la redención de Cristo ha sido santificado. San Pablo, cuando escribía a los cristianos de las distintas iglesias, decía a los santos que se encuentran en Roma o en Corinto, por ejemplo, llamaba santos a los cristianos que vivían como hijos de Dios, es decir, que participaban de la santidad divina. La comunión de los santos es la comunicación de todos aquellos que están unidos a Dios por la gracia en los distintos niveles que tiene la Iglesia de Dios. Y como sabemos, la Iglesia de Dios tiene tres momentos o niveles. Aquí en la tierra, la Iglesia militar, es decir, la Iglesia que lucha y que peregrina para alcanzar el triunfo y la patria definitiva en el cielo. Luego, en el purgatorio, la Iglesia purgante, es decir, aquella que se purifica, aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero que conservan todavía algo que purificar para poder entrar con plena limpieza de alma al cielo. Y por último, la Iglesia triunfante en el cielo. La Iglesia de los que son definitivamente santos, que han alcanzado la gloria de Dios. Y entre esas tres iglesias existe comunión. Es decir, existe comunicación entre esos, tres niveles o aspectos de una misma iglesia. Existe comunión, es decir, comunicación. Nosotros damos gloria a Dios en sus santos. Alabamos a los santos que están en el cielo. Los tenemos como intercesores. Nosotros rezamos por las almas del purgatorio. Es decir, unimos nuestra oración a la oración de los santos para rogar a Dios por aquellos que se purifican para entrar en el cielo. Y los santos del cielo interceden por nosotros, ruegan a Dios por esta iglesia que lucha y peregrina y milita aquí en la tierra, y ruegan también a Dios, ofreciendo sus méritos, por las almas que se purifican en el purgatorio. Es decir, eso es la comunión de los santos, la comunicación entre la Iglesia de la Tierra, la Iglesia del Cielo y la Iglesia del Purgatorio. Por eso en estos días decimos, revivimos el misterio de la comunión de los santos. Hoy la Iglesia celebra a los santos, a la Iglesia triunfante, a los santos de la Iglesia triunfante, y mañana la Iglesia recuerda y ruega de una manera especial por todos los difuntos, es decir, por aquellos que se purifican en el purgatorio. Hoy la Iglesia mira hacia los santos del cielo, y entonces podemos pensar un poco, ¿cuál es la relación de esta Iglesia de aquí en la tierra con la Iglesia triunfante en el cielo? En primer lugar, podemos decir que la Iglesia de la Tierra rinde gloria a Dios en sus santos, da gloria a Dios en sus santos. Los santos manifiestan la gloria de Dios. Los santos son como el reflejo, como el resplandor de la gloria de Dios. Qué tontos que son los argumentos de aquella gente, de aquellos sectarios, de aquellos que se llaman cristianos, pero tienen un cristianismo mutilado o falsificado, que critican el culto que la Iglesia Católica da a los santos, diciendo que nosotros le estamos quitando a Dios aquello que le damos a los santos, o que nosotros los católicos adoramos a los santos. Y lo mismo dicen con la Santísima Virgen, que es como la reina, como la corona de los santos. Cuando pienso en eso, siempre hay una imagen que se me ocurre, y es la imagen de aquel pintor que ha hecho un cuadro muy bien hecho, una obra de arte maravillosa, y entonces viene alguien a mirar el cuadro y se pone a elogiar el cuadro, dice, pero qué maravilla, pero qué trazo. trazos, pero qué colores, pero qué expresión, pero qué juego de luces y sombras. Y el pintor está escuchando a aquella persona que alaba su cuadro. ¿A ustedes les parece que el pintor se va a poner celoso porque están elogiando el cuadro? Al contrario, mientras más elogios hace uno del cuadro, el pintor se pone más contento porque están alabando su obra. Y bueno, eso es lo que pasa con el culto de veneración que la Iglesia Católica da a la Santísima Virgen y a los santos. No los adoramos, adoramos solamente a Dios, pero sí les rendimos culto, un culto de alabanza que se llama dulía en el caso de los santos y hiperdulía, superalabanza en el caso de la Virgen Santísima. Pero todo lo que le damos a los santos no se lo estamos quitando a Dios, porque nosotros en los santos estamos alabando a Dios en sus obras más admirables. Si podemos alabar a Dios en las maravillas que Dios hizo en la naturaleza, podemos alabar a Dios contemplando un paisaje, contemplando el sol que se pone sobre la cordillera, contemplando las montañas nevadas, la belleza de una flor, la maravilla de una noche estrellada, el río que corre entre las sierras. ¿Cuántas bellezas en la naturaleza y cuando nosotros las miramos, como San Francisco de Asís, le podemos dar gloria a Dios en sus obras? Y si le podemos dar gloria a Dios en las criaturas materiales que Él hizo, en el aire o en el pan o en el árbol o en la flor o en la montaña o en el cielo, ¿con cuánta mayor razón le podemos dar gloria a Dios cuando estamos alabando las obras espirituales que Él hizo? Porque los santos y la Virgen, podemos decirlo así, son las obras maestras que han salido de la mano de Dios. Entonces, cuando rendimos culto de honor y de alabanza a los santos, es a Dios al que estamos glorificando en sus obras más maravillosas, que son esos, digamos, esas obras maestras de Dios, que son esos hombres, que son esas mujeres que han rendido culto a Dios y que han alcanzado una gran perfección aquí en la tierra y ahora la tienen en el cielo. Eso es lo primero que la Iglesia de la Tierra hace con la Iglesia triunfante del cielo: rendirle culto de alabanza sabiendo que está alabando a Dios en sus santos. Y en un segundo lugar, ¿qué es lo que hacemos? Rogamos a los santos. Rogamos a los santos porque sabemos que ellos ruegan a Dios por nosotros. Los santos son nuestros intercesores delante de Dios. Son los que ponen delante del trono de Dios nuestras oraciones unidas a sus méritos y unidas a los méritos de Cristo. Ruegan a Dios por nosotros. También sabemos perfectamente que en esta intercesión no hay nada que se quite a Dios. Dios quiso que las cosas fueran así y que las gracias de lo alto descendieran a lo bajo precisamente a través de estos escalones intermedios. Que las gracias de Dios se derramaran sobre nosotros precisamente, en primer lugar, por medio de la Santísima Virgen, que es medianera, mediadora de todas las gracias, porque ella es la que nos dio al autor de la gracia. Por medio de María, Cristo vino al mundo y con Cristo vinieron todas las gracias de Dios. Es el camino que Dios eligió para venir al mundo. Y luego por medio de aquellos santos que ruegan a Dios por nosotros. Y la Iglesia reconoce en alguno de esos santos un patronazgo especial para determinadas circunstancias, para determinadas peticiones, para determinados oficios. Son amigos de Dios que piden a Dios por nosotros y Dios escucha las oraciones de sus santos. Dios quiso que la cosa fuera así. Dios quiso que de esta manera fuera esa comunicación entre el cielo y la tierra. Hay que evitar en esto, como lo decíamos alguna vez aquí, todo aquello que es mágico, todo aquello que es supersticioso. El creer que uno realizando determinadas prácticas o determinadas cadenas de oraciones o determinadas, uno puede obligar a los santos y a través de los santos obligar a Dios. No, la oración del cristiano es petición humilde, es poner con confianza en manos de los santos y de la Virgen aquello que necesitamos para que ellos se lo presenten a Dios. Entonces, en primer lugar, alabamos a Dios en sus santos y en segundo lugar, confiamos en esos santos como patronos, como intercesores, como amigos nuestros en el cielo. Y en tercer lugar, la Iglesia nos pone el ejemplo de los santos es decir, nos pone a los santos como ejemplo. La vida del cristiano es una imitación de Cristo. Nosotros crecemos como cristianos, crece la gracia de Dios en nosotros, somos más santos, es decir, más perfectamente hijos de Dios mientras más nos parecemos a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios con mayúscula y nosotros somos hijos de Dios con minúscula. Pero vamos creciendo, nos vamos pareciendo a Dios, vamos siendo hijos de Dios cada vez más grande cuando nos vamos asemejando a Cristo, cuando tratamos de conformarnos a Cristo. La vida cristiana es una imitación de Cristo. Cristo es infinitamente perfecto como Dios y como hombre. En Cristo se manifiesta la perfección del Padre. Cristo es el modelo de imitación para nosotros. Pero muchas veces incluso podemos sentirlo un poco distante y desanimado. Claro, sí, pero Cristo era Dios y yo no soy Dios. Yo soy un hombre débil, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre limitado, yo soy un hombre flojo para muchas cosas. Pero entonces Cristo nos pone como una vía para imitarlo a Él, el ejemplo de los santos. Los santos no son Dios ni son ángeles bajados del cielo, ni nacieron santos. Son hombres y mujeres de todas clases, de todas las especies, de todas las razas. Como dice la primera lectura, una inmensa multitud de toda clase de hombres. Pobres y ricos, reyes y mendigos, vírgenes y mártires, jóvenes y viejos, de todas las profesiones, de todos los ambientes, de todos los rincones del mundo, simplemente hombres, mujeres, niños, ancianos, que se tomaron en serio su vida cristiana, que tomaron en serio las palabras del Evangelio, que quisieron vivir como hijos de Dios, que quisieron imitar a Cristo, y con la gracia de Dios lo lograron, y lo lograron de una manera tan perfecta que hoy la Iglesia los reconoce como santos en el cielo y los pone para que nosotros imitemos sus ejemplos. Y entre esa inmensa variedad de los santos podemos decir que algunos de esos santos nos muestran con más fuerza algún aspecto de Cristo y otros santos nos muestran otro aspecto de Cristo. Los santos mártires nos muestran el camino de Cristo clavado en la cruz. Los grandes misioneros nos muestran el camino de Cristo que nos trae la palabra y la enseñanza del Padre. Los santos contemplativos, como una Santa Teresa, como un San Juan de la Cruz, como un San Bruno, nos muestran a Cristo en oración silenciosa delante del Padre. Los santos que se han dedicado al cuidado y a la atención de los enfermos, como un San Camilo de Lele, y tantos otros, tantísimos otros, nos muestran a Cristo en su amor por los pobres y por los desvalidos y por los necesitados. Los santos educadores, como un San Juan Bosco, por ejemplo, nos muestran a Cristo como amigo de los niños. Entonces, cada santo, podemos decir, nos muestra un aspecto de Cristo, la obediencia de Cristo, San Ignacio, la pobreza de Cristo, San Francisco. Son caminos distintos por los cuales podemos llegar a la imitación de Cristo. Yo cuando pienso en esto suelo compararlo a esas imágenes que se nos presentan en un mosaico. Un mosaico está formado por piedritas de distintos colores. Pero cuando esas piedritas se unen están formando una imagen, están formando un retrato. Podríamos decir que los santos son así, como piedritas de distintos colores, y entre todos los santos forman un retrato que es el retrato de Cristo. Y cada uno de esos santos es un color, me muestra un aspecto de Cristo, me muestra un camino para imitar a Cristo, un camino para seguirlo, un camino para que yo también, con la gracia de Dios, pueda crecer en la santidad. Eso es lo que hoy tenemos que pensar cuando la Iglesia nos llama a mirar hacia arriba, a mirar hacia lo alto, a mirar hacia los santos. Rendir gloria a Dios en ellos, tener confianza en ellos como auxiliares, como intercesores que ruegan a Dios por nosotros, pero sobre todo conocer sus vidas para que podamos tenerlos como ejemplo y, imitándolos, poder imitar a Cristo y ser también nosotros santos. Hacia todos aquella inmensa multitud de santos que son conocidos, de santos que la Iglesia ha reconocido como santos, de santos que la Iglesia, podemos decir, ha canonizado. Y al canonizarlos nos asegura que están en el cielo y nos permite que le rindamos culto público. Pero también podemos mirar hoy hacia toda esa inmensa multitud de santos anónimos, hacia todos aquellos que a lo mejor por un camino silencioso, escondido, conocido solamente de Dios, han servido a Dios heroicamente aquí en la tierra y ahora cantan sus alabanzas en el cielo. Desconocidos para nosotros, el santo desconocido, el santo no canonizado, todos los que están en el cielo son santos de alguna manera. Así como cuando rendimos homenaje a los héroes de la patria, hablamos del soldado desconocido. Desconocido para nosotros, pero para Dios no hay héroes anónimos, para Dios no hay santos anónimos. Dios conoce lo que cada uno de aquellos ha hecho en su servicio. Y esto nos tiene que recordar que, como lo señala con fuerza el Concilio en su Constitución sobre la Iglesia, todos nosotros estamos llamados a la santidad. Todos nosotros recibimos esa semilla de santidad cuando en el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, cuando recibimos en nosotros una participación de la vida divina, cuando esa participación de la vida divina que es la gracia quiere crecer en nosotros a través de esas fuerzas divinas que son las virtudes teologales, de esa fe que ilumina nuestra inteligencia para que podamos conocer a Dios con un conocimiento más que humano y mirarnos a nosotros mismos y mirar al mundo con los ojos de Dios. De esa esperanza que nos llama a confiar no solo en nuestras propias fuerzas, sino sobre todo en la fuerza de Dios que nos quiere en el cielo y que aquí en la tierra nos da la fuerza para recorrer este camino tantas veces duro y difícil hacia el encuentro con Dios. De esa caridad que es un amor más que humano, que es una participación del amor del corazón de Cristo, con la cual tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Ese es el camino de la santidad. Tener en la fe los mismos pensamientos que Cristo. Tener en la esperanza la misma escala de valores que Cristo. Tener en la caridad el mismo corazón que Cristo, los mismos amores del corazón de Cristo. Y al ir creciendo en esas virtudes y en la vida cristiana, nos vamos a ser santos y Dios nos llama para eso. Dios no nos llama para que seamos cristianos, católicos, tibios, flojos, mediocres, para que andemos caminando siguiendo la ley del menor esfuerzo, sobre la escala, digamos, o el equilibrio difícil de aquello que está permitido, de aquello que es obligatorio, tratando de hacer de nuestra vida, a lo mejor solamente, bueno, sí, tratar de evitar aquello que es pecado demasiado gordo, que es pecado mortal, pero decir, bueno, no hay que exagerar, no es para tanto. No, estamos llamados, no, a vivir así, un cristianismo de medias tintas, un cristianismo aguado. Estamos llamados a ser santos, a ser imitadores de Cristo, a ser hijos de Dios en serio, con mayúscula, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y eso es algo que hoy tenemos que recordar en este día cuando miramos a la Iglesia del Cielo y en este día cuando el Evangelio nos pone delante de los ojos esas palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, esas bienaventuranzas que invierten toda la escala de valores de los hombres y que nos señalan un camino que puede ser desconocido, ignorado, despreciado, ridiculizado por el mundo, pero que es el camino que resulta agradable a los ojos de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé luz para entender estas verdades. Pidámosle al Señor que nos dé, al mismo tiempo que la luz de la fe, la fuerza para vivir en serio esta comunión, esta comunicación con nuestros hermanos en Cristo del purgatorio y con nuestros hermanos en Cristo del cielo. Para que los santos nos den fortaleza en el camino, para que nos protejan, para que con su ejemplo nos marquen el camino, para que con su intercesión nos alcancen la gracia de Dios que necesitamos para recorrer. Pidámoslo de una manera particular ahora al continuar la Santa Misa. La Santa Misa no es solamente una cosa de aquí de la tierra, no es solamente algo puramente humano. No es solamente una acción de la iglesia militante, de la iglesia peregrina aquí en la tierra. Es un momento privilegiado donde se vive esa realidad de la comunión de los santos. Es aquello que expresamos cuando rogamos a Dios en unión con la Virgen y con todos los santos, por todas las necesidades de la tierra y por aquellos que sufren en el purgatorio, cuando rogamos por nuestros difuntos. Pero es un momento privilegiado en el cual, sobre todo, como decimos al final del prefacio, en unión con todos los ángeles y los santos, alabamos a Dios como ellos lo alaban en el cielo, diciéndole: Santo, Santo, Santo. Tratemos de vivir así intensamente este momento de comunión privilegiada, este misterio que afirmamos tantas veces cuando rezamos el símbolo de la fe: creo en la comunión de los santos.